Y amigos de Vías en Red, bienvenidos. Me voy a colocar, mientras me coloco, voy a colocar el micrófono también para así hacer un podcast con unos mínimos de calidad. Bueno, me imagino que habéis seguido el debate, o por lo menos habéis seguido mi andanada de twists del debate. Espero que sea así. Y lo que voy a intentar hacer, si no se me cae la cámara, es resumir pues mis impresiones de este debate y hacerlo de una forma escueta, pero con lo que he percibido. Así que voy a poner la grabadora Zoom H5 a grabar y me vais a permitir que haga la entradilla. Hola a todos, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Terminó el debate. Terminó el debate, un debate a cuatro bandas con la vergonzosa, ignominiosa, repugnante, asquerosa ausencia de Vox en esa especie de pacto deliberado para que el apestado de los partidos políticos, Vox, pues no saliera. Quiero leeros una serie de anotaciones que he hecho del debate. He estado en Twitter también, he hecho un directo también, y quiero daros unas impresiones pues de cómo ha estado cada uno, ¿no? Ha sido un debate que en general ha estado bien moderado, en el sentido que no ha sido necesario. También los candidatos se han portado razonablemente bien, si bien es cierto que ha habido que cortar, sobre todo el que más interrumpía era Sánchez y Rivera, pero ha estado bien el moderador y el reparto de tiempo, y creo que ha sido un debate justo, pero demasiado corto quizá, demasiado televisivo. ¿Cómo ha estado cada uno de los participantes en este debate? Bueno, quiero hablar primero de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, él vuelve. Desde mi punto de vista, Pablo Iglesias ha estado bastante mitinero. O sea, había momentos en los que no sabías si estaba en Vistalegre arengando a sus multitudes o estaba en un plató de televisión. Había momentos en los que parecía que estaba en un debate frente a Eduardo Inda, más que en un debate como candidato a la presidencia del gobierno. Y en muchos momentos matonesco, que también es parte un poco del estilo agitador de Pablo Iglesias. Saca la Constitución apelando, ¿no?, a cumplir la Constitución cuando él no cree en la Constitución. Habla de garantizar por ley las pensiones, habla de justicia social. Y sobre todo señala a los culpables, señala a los malos. ¿Y quiénes son los malos? Los malos son los bancos, las eléctricas y el Partido Popular, en ese orden. Y a veces abusa bastante de técnicas de concursante de Gran Hermano. Apela a los espectadores y diciendo: yo lo que quiero es que pide un poco de respeto a la gente que nos está viendo, y hace esa técnica en plan: hoy piden respeto para mí, Pablo Iglesias pide respeto para mí, y vosotros os estáis faltando el respeto. Hay un momento en el que abusando de esa técnica barata, ¿no?, dice: yo creo que un debate como este no se merece que los políticos aquí presentes se tiren los trastos, ¿no? Menos mal que hay un adulto, que soy yo. Bueno, eso no lo dice, ¿no?, pero ese estilo quizá le funciona en televisión, pero a mí me parece de cierta manipulación. Pablo Casado me parece el menos presente. En algunos planos hay un problema de realización que si hablan con el realizador habría que darle un cosque. Hay momentos en los que hay planos en los que parece Pedro Sánchez a un lado y Pablo Casado a otro, y Pablo Casado como un pigmeo y Pedro Sánchez como un gigante, como un batusi, una cosa enorme, ¿no? Dices tú, ¿cómo es posible que parece que lo están haciendo a propósito para empequeñecer a Pablo Casado? Pablo Casado se presenta un poco como la reforma del PP, ¿no? Hace unas muy tímidas alusiones a lo mal que lo pudieron hacer. Hace una vergonzosa alusión diciendo que, bueno, el partido no es el corrupto. Hay corruptos, pero no el partido. Y eso apesta. Eso apesta a vieja política. Y yo creo que todavía le queda consolidarse. Porque el PP, igual que el PSOE, son dos partidos viejos, dos maquinarias gigantescas de poder que no tienen ningún crédito. Por ahí ha sonado un gato chillando. ¿Lo habéis oído? Es un partido viejo y lleno de corruptos. Y a Pablo Casado hay que reconocerle una cosa. Y es que Pablo Casado ha ganado unas primarias. Otra vez los gatos. Ha ganado unas primarias venciendo a Soraya Sáenz de Santamaría y a otros viejos elefantes del PP que no tenían ninguna credibilidad. Así que me alegra, por lo menos me alegra ver en el debate, ver que todos los que estaban ahí, menos Sánchez, son caras jóvenes, gente muy joven. Y esto es una cosa muy necesaria en la política de España, cambiar las caras de los políticos. Y como decía Churchill, los políticos son como los pañales, hay que cambiarlos con frecuencia. Así que bien por el PP, pero quizá llega un poco tarde. Rivera viene muy preparado. Pero quizás su fuerte es el cuerpo a cuerpo, la pelea, el debate para el que se ha preparado durante toda su vida académica. Responde, lanza ataques más que nadie. Pero Rivera hace una cosa que los demás no hacen. Bueno, lo hace tímidamente Casado. No solo promete cosas. No solo promete cosas. También habla de las reformas necesarias para llevarlas a cabo. Y esto es fundamental. Con Rivera ocurre una cosa, y es que le ha quitado las ideas al Partido Popular. En boca de Rivera aparecen palabras como reforma fiscal, autónomos, apoyo a las familias, España, igualdad de los españoles, justicia social, pensiones. Es decir, Rivera se ha quedado con las ideas de una derecha liberal, pero con una cara nueva, mucho más social que el PP y mucho más progresista que el PP. Vamos a apoyar a las familias, a todas las familias. Sea, Rivera ha sabido tomar las mejores ideas de una derecha liberal. Estado pequeño, eficaz, bajos impuestos, poca corrupción, pero con una cara social y proteccionista razonable. Ahora, el gran drama que hay en España ahora mismo, el gran drama que hay en España ahora mismo, es que la gente que vota a derecha, los conservadores, los que han entendido ya ni siquiera desde gente de derecha, la gente que ha entendido que la riqueza la crean las empresas y los autónomos y no el Estado, por lo menos tienen a Rivera. Por lo menos les queda Rivera. Pero ¿a quién tienen la gente de izquierdas? Es decir, ¿qué le queda al votante de izquierdas? ¿El PSOE? ¿El partido corrupto como el PP hasta los tuétanos? ¿O Podemos? Un Podemos que entra en estas elecciones, pero ya entra quemado, salpicado de corrupción, de autoritarismo, salpicado de un discurso incoherente que ha dicho muchas cosas. No creo en los políticos que se van a vivir a urbanizaciones de lujo fuera de Madrid y luego él hace eso con un préstamo y en unas condiciones de venta que nadie se cree. Entonces, para mí el gran drama que hay en España es que en España falta un partido de izquierdas, un partido de izquierdas patriótico, es decir, que no tenga complejo de ser español o se avergüence de ser español, un partido de izquierda progresista, pero a su vez sensato y coherente con su discurso. Y ese hueco no existe, porque no lo ocupa ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias. A la gente del otro lado, los que creen en la empresa, en la riqueza, en que las pensiones se consiguen teniendo muchos cotizantes que trabajan y que cotizan y que pagan impuestos, por lo menos al otro lado le queda Rivera, pero los otros no. Y eso es un gran drama, un gran drama. El cuerpo a cuerpo. Bueno, en este debate ha habido escenas de cuerpo a cuerpo dignas de mencionar. Bueno, Pablo Iglesias, no me digas que no estoy grabando. No, no estoy grabando, qué pena. Bueno, luego sacaré el audio del otro lado. Ah, que la tarjeta está llena. Qué barbaridad. Bueno, amigos, al final tendré que sacar el audio de aquí. Pablo Iglesias se pregunta varias veces a Sánchez si va a pactar con Ciudadanos. Y dice así: la gente de izquierdas merece saber si usted, Pedro Sánchez, va a pactar con Ciudadanos. Y Sánchez no responde. Una auténtica vergüenza. Y se lo pregunta varias veces, ¿eh? Sánchez, en un momento dado donde le dan el zasca mayúsculo, Sánchez justifica la moción de censura a Rajoy por una razón muy obvia: la corrupción del Partido Popular. Y en el momento en el que Sánchez dice eso, Rivera ve una oportunidad colosal y, como si fuera un jugador de ping-pong, hace un mate glorioso y le dice a Sánchez: bueno, si se confirma el saqueo del PSOE en de la Junta de Andalucía, perpetrado por el PSOE, el mayor robo de fondos públicos de la historia de la democracia, ¿usted va a presidir? ¿Va a dimitir, perdón? Claro, el paralelismo es total. Es decir, si le hicimos una moción de censura a Rajoy por la corrupción del Partido Popular, si se confirma lo que está saliendo ahora de la corrupción del PSOE en Andalucía, ¿usted va a dimitir, Pedro Sánchez? Y Pedro Sánchez dice: hombre, por favor. Te pillaron, Pedro Sánchez. Te pillaron. Pero claro, es lo malo que tiene la vieja política, que tiene tantos muertos en el armario que no hay forma de eludirlo. Pero hay que, siendo ecuánimes, hay que reconocer que el que mejor maneja el discurso es Pedro Sánchez. El que más presidencial suena es Pedro Sánchez. Otra cosa es que sea un presidente que nos lleve a los mayores índices de paro después de Zapatero, a un Zapatero 2.0, empeorado y empobrecido. Dice Pedro Sánchez que está orgulloso de ser español, lo cual en un político de izquierdas se agradece. Otra cosa es que Pedro Sánchez esté dispuesto a decir lo que sea. Pero Pedro Sánchez domina el discurso y su presencia física ayuda. Tiene aplomo, echa mano de sus 10 meses de gobierno, se vende a sí mismo como el impulsor de políticas sociales, de la mayor oferta de empleo público de la historia, cuando en realidad Pedro Sánchez en 10 meses se ha dedicado a hacer campaña política gastando el dinero irresponsablemente simplemente para presentarse en unas elecciones diciendo: mirad todo lo que he hecho, nadie se ha atrevido a hacerlo. Es una persona que está dispuesta a lo que sea con tal de pasarse un día más a bordo del Falcon, poniendo un sueldo estratosférico a su esposa y colocando a 500 altos cargos. Sánchez, el peor momento de Sánchez, sin duda, es cuando se pone a hablar de Vox. Y se pone a hablar de Vox sin que Vox esté presente, porque no lo quieren en el debate, y se pone a hablar de Vox mintiendo, mintiendo y mintiendo de forma repugnante, grosera y asquerosa. Se pone a hablar de Vox como Alfonso Guerra cuando decía que viene la derecha, y se pone a hablar de Vox para poner en boca de Vox cosas como que Vox va a poner armas en todas las casas de España o que Vox es un partido negacionista del Holocausto. Solo por eso ya se merece un par de demandas. Eso no es forma de hacer política, y más con la cantidad de cadáveres y de corruptos que tiene el PSOE en su sede. En cuanto a Casado le pasa como a Iglesias. Las propuestas de Casado suenan a copia barata de las propuestas de Rivera, y las propuestas de Pablo Iglesias suenan a una copia barata de las propuestas de Sánchez. Iglesias se pasa, de hecho, lloriqueando medio debate diciendo, bueno, es que son méritos nuestros, porque gracias a nosotros tú conseguiste sacar adelante esas propuestas, pero nadie le reconoce nada a Podemos, nadie le reconoce nada a Pablo Iglesias. Bueno, el debate termina con el llamado minuto de oro, el minuto de oro, donde un poco piden el voto a los espectadores. En el caso de Pablo Iglesias suena humilde, suena sincero y pide el voto y dice que si no cumplen, que sencillamente a los 4 años no le vuelvan a votar. No dice más. Casado también tiene otro minuto de oro bastante pobre. Pide el voto humildemente, diciendo que sabe que pedir el voto es el mayor acto de confianza y tiene razón. Porque pedir el voto, como dice Casado, es poner en manos de Casado las pensiones o la sanidad de nuestros seres queridos. Así que suena humilde, pero no suena ilusionante. Ni Pablo Iglesias ni Pablo Casado, los tocayos, se hunden. En cambio, los ganadores del minuto de oro son Rivera y Pedro Sánchez. Bueno, Rivera tiene el peor comienzo del minuto de oro, pasado, pasadito de dramatismo. En plan, oyen eso es el silencio de no sé qué. Uah, suena fatal. Sin embargo, empieza a mejorar, y suena ilusionante, lanza sus propuestas, lanza un plan de renovación y reformas económicas para modernizar España, para crear empleo justo y de calidad. Y termina con un Vamos Ciudadanos, Vamos España, que con la musiquita de fondo del debate suena a película americana. Así que termina muy bien, a pesar de que el comienzo es bastante dramático y artificial. Quizá el mejor minuto de oro lo tiene Pedro Sánchez. Serio, calmado, mirando a la cámara. Da una imagen de confianza, de aplomo. A pesar de las preguntas que ha dejado sin responder. Pero lanza sus propuestas y saca pecho de los 10 meses que ha estado gobernando. Así que amigos, esto es un poco el resumen de este debate. Perdonad que no haya mirado los comentarios. Voy a cambiarlos. Pero obviamente creo que estas son las elecciones. Probablemente las elecciones más importantes. Todas las elecciones son importantes porque nos jugamos mucho, pero es que tenemos por un lado a políticos que comparten una ideología común, que es la ideología del despilfarro irresponsable. Política que es una política continuista con la política de Mariano Rajoy. Por otro lado, tenemos a dos políticos que prometen una economía liberal de reformas y de prosperidad que fortalezca a las empresas y a los autónomos a las puertas de una crisis que va a venir, y una crisis para la cual son necesarias reformas económicas y productivas profundas. Unos solo tienen un plan: gastar, políticas sociales y gastar el dinero. Lo he dicho en el programa de Podemos. El programa de Sánchez y el programa de Pablo Iglesias tienen muchas cosas en común, y es romper el techo de deuda, endeudarnos más allá de lo que las leyes de estabilidad económica garantizaban. Por otro lado, tenemos políticos reformistas, pero hay un político que es el que suena más progresista y más favorable a esas reformas, que es Rivera. Rivera tiene un plan, Rivera tiene un programa del que no he hablado todavía, pero es el programa más completo, donde no solo promete, sino que dice qué reformas va a llevar a cabo para alcanzar esas promesas. Y eso lo hace creíble, mucho más creíble que aquellos que dicen que vamos a atar perros con longanizas porque simplemente vamos a garantizar las pensiones con ley, por ley. Eso está muy bien, pero decir que vamos a subir los impuestos a la banca y a los ricos no es garantizar un futuro próspero. Eso significa que hay políticos que no han entendido lo más elemental de la economía, que es que la prosperidad se crea con una política de esfuerzo, de conocimiento y favoreciendo los negocios y eliminando la corrupción a toda costa. Así que esto es lo que tenemos. Y ahora nos toca votar. Y votar con la cabeza muy fría y votar después de habernos leído los programas. Yo creo que es obligatorio leerse el programa de Unidas Podemos. Y es obligatorio leerse el programa de Unidas Podemos porque es la mejor forma de vacunarse contra una ideología política que es la ideología del despilfarro y del brindis al sol y del gasto sin ningún tipo de responsabilidad. Y por otro lado, tenemos a dos partidos políticos que son el Partido Popular y el PSOE, que no inspiran confianza, que no tienen nada que demostrar porque ya lo han demostrado todo, y que lo que mejor que les podría pasar es que se disolvieran y se refundaran. Pablo Casado tiene una tarea ingente y veremos a ver si es capaz de llevarla a cabo, pero de momento no tengo ninguna confianza ni en el PP ni en el PSOE. Estamos en la situación en la que estamos por culpa de la corrupción que acumulan. Y hoy salía un informe del Fondo Monetario Internacional diciendo cómo afecta la corrupción a la prosperidad de un país. Los niveles de corrupción de España son tan altos que España podría tener un nivel de vida altísimo, mucho más alto del que tiene ahora por culpa de la corrupción que han consentido y amparado el PP-PSOE. Y amigos, hasta aquí mi arenga de hoy. Espero que os haya aclarado dudas. Obviamente tengo un sesgo político y si alguien va por la vida dándoselas de ecuánime, pues os está engañando vilmente. Todos tenemos un sesgo y el que os habla también. Así que gracias por acompañarme en este vídeo. Qué pena que no se haya grabado el podcast. Espero que el audio haya sonado bien. Un saludo a todos, salud y respeto y hasta pronto. A dormir.